Estamos en la compañía del secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz. Y Alberto, vamos a preguntarte entonces que en esto de que ya comienzan las clases, que falta muy poquito, que hoy ya están los trabajadores y las trabajadoras de la educación en las escuelas, ¿cómo están las escuelas, no? ¿Cuáles son las condiciones, ya sea tanto edilicias como también en relación al gas, a las tizas? ¿Cuáles son las condiciones en las que se estarían encontrando? Mira, nosotros no vemos que haya cambiado sustancialmente la política de infraestructura dentro de la Dirección General de Escuela. Sí vemos un sinfín de calles cortadas desde hace mucho tiempo, donde por año hacen dos o tres cuadras de arreglo. Y bueno ahí mismo en la escuela Cano, acá en Guaymallén, fue una de las escuelas que tuvo conflicto el año pasado, a principio de año, por la cuestión de infraestructura, también estaban arreglando las calles y la verdad que han hecho en un año, han arreglado dos cuadras, digamos, sobre el carril Godoy Cruz. No ha habido un cambio sustancial, sí han perjudicado el tránsito, la salida de los chicos de la escuela, bueno, todo lo que cuando rompen las calles y encima han roto todas juntas, digo, porque vos te metes a Guaymallén y parece un laberinto, o sea, lo que ha hecho este hombre, Marcelino Iglesias, con el arreglo de acá mismo en Bermejo. Vos te metes hacia el interior, hacia el barrio Lumaco, y ahí te empezás a encontrar con que no sabes cómo salir, por dónde te tenés que meter, cuestiones que todas perjudican la llegada de los chicos a la escuela, la seguridad de los chicos para poder llegar. Y después lo que nos encontramos adentro de las escuelas son escuelas que no tendrían que estar funcionando y que las hemos denunciado. Hemos denunciado a la Dirección General de Escuela y la volvemos a responsabilizar de cualquier situación que pase adentro. Con el tema de la infraestructura, digo, sacando algunos arreglos que se hicieron, por ejemplo, en Guaymallén, sacando algunos arreglos que se puedan haber hecho en la escuela Matus, en la escuela Cano, que no ha solucionado de fondo el problema porque las paredes siguen con esa terrible humedad, los techos siguen complicados, ahí en la escuela Cano tenemos una escalera muy peligrosa. Hay grados que cursan arriba y que las barandas no son seguras. Bueno, tenemos una serie de conflictos desde las escuelas con el tema de infraestructura, donde ahí está claro la desinversión que hace el gobierno. Bueno, el presupuesto que se aprobó a final del año pasado prevé un recorte de alrededor del 7-8% en educación sobre un presupuesto en educación que ya era bajo. Por lo tanto, ahí empieza a activarse lo que la Ley de Educación Nacional establece, que es la posibilidad de que empresas privadas subvencionen la educación pública, construyendo de esa manera una educación pública mixta, es decir, con fondos privados. Y como sabemos todos los que militamos desde hace muchos años, que el que pone la guita también pone la política, y la política educativa no es la excepción. Por lo tanto, también es muy peligroso en esta cuestión que hablábamos antes de resguardar lo público como un bastión de soberanía, que te estén bancando la educación pública a los privados, porque me imagino, qué sé yo, a Vila, ¿no? Y dando plata en una escuela y diciendo, miren, acá lo más importante que se ve es esto, ¿no? Este contenido es el que tienes que tener en esta escuela, se debe enseñar en esta escuela, y estamos ahí en una complicación. En términos generales, hay escuelas que siguen siendo una bomba de tiempo, que las vamos a seguir denunciando esta situación. Y bueno, es el gobierno que menos presupuesto ha destinado para educación en los últimos 30 años de democracia. Y en estos recortes que señalabas, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de las meriendas? Un tema que también estuvo bastante allí en el reclamo este año que pasó. ¿Se sabe qué va a suceder durante el 2019? Mira, la verdad es que no sé, qué sé yo, por ahí hay algunos sectores educativos que tienen la esperanza de que algo pueda mejorar, teniendo en cuenta que es un año electoral. pero la verdad que uno lee ese presupuesto y dice, bueno, ese 7% tiene que estar recortado en algún lado. Y la merienda sabe empezar tarde, sabe llegar para la mitad de la matrícula de los alumnos, digo, y en un contexto donde el hambre de los alumnos que asisten a la escuela pública crece. Nosotros ya el año pasado teníamos alumnos que comían una sola, hacían una sola comida fuerte al día, y que habían padres que le daban un té con un bollo de pan a las 7 de la tarde y los acostaban a dormir para que se olvidaran que tenían que cenar. Digo, hay una situación muy sensible a nivel social, por lo cual recortar en la comida escolar en un momento de gran crisis nos parece terrible.